Quisiera que fuéramos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es muy importante tomar en cuenta que el Señor murió con un propósito. Y ese propósito, uno de los propósitos, es salvar a la persona, salvar al ser humano de la esclavitud del pecado. Pero no queda ahí, sino que también dice aquí, para que los que viven ya no vivan para sí. Y esto es muy importante. Ahora, este versículo nos dice que el Señor Jesús murió por todos. Claramente dice aquí, y por todos murió. ¿Alguien pudiera preguntarse, también murió por mí? Sí, sí, también murió por usted. Murió por aquellos que no creerán inclusive, porque ellos no tendrán excusa delante del Señor, como diciendo, a mí no me escogió. De hecho, decir que Dios haya escogido a unos y no haya escogido a otros, que solo haya contemplado la salvación para unos cuantos y para otros no, sería trastornar mucho de la Escritura para poder sustentar eso, por un lado, y por otro lado, sería distorsionar la verdad revelada de Dios y el carácter de Dios, en donde Dios claramente dice que Él no quiere que ninguno perezca. No quiere que nadie se pierda. Por eso aquí claramente dice, por todos murió. Ningún ser humano queda excluido de este plan de salvación. Desde el más pequeño hasta el más grande, el rico, el pobre, el letrado, el analfabeta, aún los niños que tienen entendimiento respecto a lo que es el pecado, es la culpabilidad, también por ellos. El Señor murió por todos. Así es que ningún ser humano queda excluido. Dice el Señor en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esta cita podemos encontrar dos grupos de gente. Los creyentes que hacen memoria de que Dios pagó a través de Cristo por sus pecados, de los creyentes, pero no solamente por los creyentes, los que ya creímos, sino por aquellos que aún no han creído. Están incluidos también ellos, donde dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, por los de los creyentes. Ya se hizo efectivo en cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Salvador, pero también Dios envió a su Hijo, dice, por todos los del mundo. Así es que muy claramente encontramos aquí que el Señor quiere que todos se salven, que murió por todos. Y ningún ser humano quedó destinado por Dios para no llegar a obtener la vida, la salvación. Ahora, aquí en la cita inicial, 2 Corintios 5:17, dice, y por todos murió para que los que viven. Y esto de los que viven no se refiere a aquellos que están vivos físicamente, en comparación a los que ya se murieron y que están en sus tumbas. Se refiere estos los que viven, se refiere a aquellos que han recibido a Cristo como único Salvador. Esos son los que viven. Y lo vemos claramente en esta otra cita, aquí mismo en 2 los Corintios, pero capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo, se está refiriendo a los cristianos. El cristiano es un grato olor a Cristo. Es como una ofrenda dada a Dios. Cada creyente, cada persona que se convierte a Cristo, viene siendo como una ofrenda, como un olor grato que sube hasta la presencia de Dios y es percibido por Dios como un aroma agradable a Dios, cada persona que se convierte a Cristo. Entonces, porque para Dios somos olor grato en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Es decir, en los que tienen vida y en los que están en muerte. Están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. El creyente hace que delante de Dios ese olor grato para con los mismos que han creído en Cristo ascienda a la presencia de Dios. Y el mismo creyente hace que para delante de Dios también sea un olor grato el creyente, aún en los que no han creído en Cristo. ¿Por qué? Porque va y les comparte, va y les habla. Hoy se fue a invitar. Tal vez aquí mismo haya alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo. Bueno, delante de Dios dice que cada creyente es un olor grato delante de Dios, un olor grato en Cristo, en los demás creyentes, en los que se salvan, y también en aquellos que no han entregado su vida al Señor. Entonces, aquí encontramos, pues, los que viven son los creyentes y los que mueren son los que aún no han entregado su vida a Cristo. Pero, ¿querrá Dios de que exista que haya personas de los que mueren? Es decir, que mueran sin Cristo, así que lleguen a la tumba. No, Dios no quiere que el hombre muera. Miren lo que dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Hay dos citas muy parecidas que tienen que ver con el deseo de Dios, con el llamado de Dios respecto a esto. Dice en el versículo 32, capítulo 18, versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere. El que muere es el que no ha entregado su vida a Cristo, pero está vivo físicamente. Pero el que muere es el inconverso. Dios no quiere que usted, si no ha entregado su vida a Cristo, usted muera. Dice Jehová el Señor: convertíos pues y viviréis. Lo que Dios quiere es que cada ser humano se convierta de su mal camino y viva. Miren lo que dice ahora aquí mismo en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. El que muere, no quiero la muerte del que muere, se refiere, no quiero la muerte del impío. del que no ha entregado su vida a Cristo. Y el llamado del Señor es: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es un llamado de Dios insistente del Señor. Cada vez el Señor está insistiendo a que la persona tome su decisión por Cristo ya. Por supuesto, nosotros insistimos sin tener que forzar el corazón, sin tener que forzar las palabras, sacarle las palabras a la persona para que se convierta al Señor y para que diga una oración o algo que nos haga a nosotros entender de que ya se convirtió a Cristo. Pasa el tiempo y aquella persona nunca cambió. ¿Por qué? Porque no se convenció, no se arrepintió, no entregó su vida a Cristo, no fue convencido por el Espíritu de Dios. Pero tiene en su historial una oración que dijo, una mano que levantó o algo. Pero nunca se convirtió a Cristo. Y en el diario andar en la vida, en el diario vivir, no puede con la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no es de Cristo todavía. Necesita de veras, de todo corazón, por convicción, decir: yo estoy en pecado, yo estoy perdido, yo estoy muerto. Pero el Señor dice: yo no quiero la muerte del que muere, no quiero la muerte del impío. Así es que los que mueren, aunque estén vivos físicamente, están muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición en la cual estaba toda persona que ya vino a Cristo. Así estábamos, muertos en delitos y pecados. Y el que aún no ha entregado su vida a Cristo, haga lo que haga. Es decir, trate de comportarse como quiera, lo mejor que pueda, aún está muerto en delitos y pecados. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, respecto a esto de la muerte y de la vida: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros. Nos dio vida cuando estábamos en esta condición, muertos en delitos y pecados. Éramos de los que mueren y ahora somos de los que viven. El que no ha entregado su vida a Cristo aún es de los que mueren, y Dios quiere que sean de los que vivan. Bueno, esto es el deseo de Dios, y no solo el deseo, es un mandato de Dios. Dios manda al hombre a que se arrepienta. Bien, ahora, a ellos, a los que están muertos en delitos y pecados, o a nosotros cuando estábamos en esta condición, Dios quiso dar vida. Dios quiere dar vida a los muertos. Miren lo que dice Juan 5:25. Hablando acerca de dar vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces no está hablando de muertos físicamente, porque oyen. Está hablando de muertos espiritualmente. Y dice aquí: de cierto, os digo, viene la hora. Y uno pudiera decir: uy, pues quién sabe cuándo será entonces esa hora. Aquí lo aclara: ahora es. Ahora es, y ahora es el día de salvación. Así fue para cada uno de los que recibimos a Cristo. Fue ese ahora, ese hoy que dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Así es que ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo con ese llamado a todo ser humano a que se convierta. Así nos llamó a nosotros. Así oímos la voz de Dios, oímos el mensaje de salvación. Así esas palabras que escuchamos en una predicación, que leímos en un folleto, que oímos a esa persona cuando fue y nos compartió el Evangelio, fue como un martillo que golpeó nuestra conciencia, que golpeó nuestro corazón para quebrantarnos, pero no fueron las palabras del hombre. No fue el papel que estaba en el folleto. Fue la palabra de Dios que llegó hasta nosotros. Oímos la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, dice, tendrán vida. Los que la oyeren vivirán. Serán de los que viven. Si el hombre quisiera vivir por sí mismo estando en la condición de muerto, pues no sería posible. El hombre no tiene capacidad de poder adquirir vida estando en muerte. Es Dios el que da vida. Y Él quiere dar vida a los muertos. Y no lo hace solo por autoridad divina de decir, yo quiero que todos tengan vida. Tengan vida y ya. No. Él llama y dice, los que la oyeren. El hombre tiene que oír. El hombre tiene que dejar de poner su atención en lo que está haciendo, porque a veces el hombre está ocupado no necesariamente en lo material, en construir su casa, en su trabajo, en su familia. No, está haciendo obras para agradar a Dios. Está tratando de vivir una vida que él piensa que agrada a Dios. Y está ocupado en eso. Es decir, vive una vida religiosa. Pues también a los que viven una vida religiosa, ocupados en alguna forma, tratando de agradar a Dios, también Dios les está llamando a que dejen de pensar en eso. Y pongan atención a lo que Dios está diciendo. Así es que Dios está llamando a los hombres. Y el hombre tiene que contestar. Y decíamos, el hombre por sí mismo no puede hacerlo. En Santiago 2:10, alguien puede decir, bueno, es que yo estoy tratando de ser un buen hombre. Asisto a la iglesia. Leo la Biblia. Soy constante. Oro a Dios. Todos los días me encomiendo al Señor. Traigo inclusive alguna forma, una manifestación física de que yo amo a Dios. Algunos tal vez inclusive se han tatuado hasta un Dios es amor, por ejemplo. Alguien puede hacer hasta eso. Pero Dios no quiere eso. O conoce la Biblia y dice, aquí hay 10 mandamientos, aquí hay tantas cosas que Dios quiere que yo haga. Bueno, yo las hago. Y trata de seguir una forma de vida recta delante de Dios. Pero, ¿qué dice Santiago capítulo 2, versículo 10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Quieres salvarte por guardar la ley? ¿Por ser un hombre muy religioso? Pues estás en un grave peligro porque no vas a poder. Si tú tratas de guardar toda la ley, has guardado 9 mandamientos. Bueno, hay 600 y tantos mandamientos que hay en el Pentateuco, ahí en la ley del Señor. Pero 10 mandamientos. Y dice, y quebrantas uno de ellos, te haces acreedor de todo el juicio de Dios, porque quebrantaste la ley de Dios. Y en ocasiones ponemos este ejemplo. La corriente ahí tiene 110, algunas 220 voltios. Y uno sabe que eso viene desde un transformador grandote, ¿verdad? Y cumplir la ley de Dios es como cumplir con todos esos 120 voltios. Evitar que esos 120 caigan sobre uno, más bien. O 220 voltios. ¿Y qué tengo que hacer para que esos 220 o 110 caigan sobre mí? Bueno, no necesito ir a abrazarme del transformador para que eso caiga sobre mí. ¿Qué tengo que hacer? Solamente tocar la línea en un solo punto. Y todo ese voltaje va a caer sobre mí. Con un solo punto me hago acreedor de toda aquella descarga que caerá sobre mí. Con un solo punto que quebrante la ley del Señor, todo el juicio de Dios caerá sobre mí. Así es que la ley lo único que puede hacer conmigo es mostrarme que soy pecador. En cualquier punto. Por lo tanto, no puedo salvarme, seguiré muerto en delitos y pecados si yo trato de cumplir la ley. Dice en Eclesiastés 7:20 respecto a la condición del ser humano, que algunos, bueno, pues comparándose con otras personas pueden decir, bueno, yo no soy tan malo como aquel, ¿verdad? Y ven a quien ha matado, a quien golpea a su esposa, a quien le ha sido infiel o a quien roba gran cantidad de dinero. Y ustedes saben los delitos de cuello blanco, ¿verdad? Millones y millones de pesos que uno dice, pásame uno, hombre, porque a mí me hace falta. Pero si te lo robaste, mejor no me pases nada, ¿verdad? Porque no quiero ser cómplice de tus fechorías. Pero, bueno, yo no soy de esos, uno pudiera decir. ¿Pero qué dice Eclesiastés 7:20? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta es la condición del ser humano. El hombre peca. Es pecador. Y entonces, por causa del pecado, que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así es que el hombre pecador es de los que mueren. El hombre sin Cristo, me refiero, es de los que mueren. La paga del pecado es muerte. Ahora, si el hombre quisiera pagar por sus propios pecados, bueno, va y se presenta delante de Dios y le dice, Señor, yo quiero pagar por mis pecados. ¿Qué debo hacer? Bueno, entonces, la paga del pecado es muerte. Tienes que morirte. Bueno, pues ya se muere. ¿Y dónde está la vida? No puede adquirir vida porque él no tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo sí tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículo 17. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Por esto me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Solamente el Señor Jesús puede hacer eso. Ningún ser humano puede presentarse delante de Dios y decir, yo quiero ajustar cuentas con Dios. Ya me siento listo para ajustar cuentas con Dios. Así es que voy, Señor, ¿cuánto te debo? Tu vida. Eso es lo que me debes. ¿Por qué? Porque has pecado. Sí, pero yo no soy tan pecador como aquel. Un solo pecado. ¿Qué hizo que Adán y Eva murieran? ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer para poder morir? Un solo pecado. Así es que yo no he cometido un solo pecado. ¿Cuántos he cometido? Millones de pecados. Todos hemos cometido muchos pecados. Así es que si por un pecado tengo que dar mi vida, le sigo debiendo al Señor y después de todo quedo muerto. No puedo volver a tomar la vida porque no tengo ese poder. Solo el Señor recibió ese mandato de su Padre. Aquí dice, este mandamiento recibí de mi Padre. El que pueda poner mi vida y tenga el poder para volverla a tomar. Así es que Dios designó al Hijo de Dios para dar vida a los hombres. ¿Se acuerdan lo que leímos en Juan 5, 25, ahora el 26? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Él tiene vida y Él da vida a quien Él quiere. Miren lo que dice el 21, 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y algunos han equivocado aquí esto de que a los que quiere es que algunos no quiere darles vida y entonces los va a dejar que se pierdan. Eso no es cierto. Eso no dice aquí. Lo que sí nos está diciendo es que si alguien obtiene vida, si alguien va a obtener vida, será porque Dios quiere que tenga vida. ¿Y qué dice Dios? Yo no quiero que ninguno se pierda. Así es que están incluidos todos, todos. Yo quiero darles vida a todos. Pero tienen que oír la voz del Hijo de Dios para poder llegar a tener vida. Bueno, ahora el Señor Jesús cargó la culpa de aquel que quebrantó la ley, de aquel que ofendió a Dios. Como Dios no quiere la muerte del impío, Dios no pudo cargar, no quiso hacerlo porque si lo hacía, el hombre moriría. No quiso cargar los pecados de cada hombre sobre el hombre que lo cometió, porque entonces el hombre quedaría muerto. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Cargar todos los pecados de todos los seres humanos sobre un inocente, sobre el Señor Jesucristo, sobre su Hijo. Allá en Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada quien ha hecho lo que le ha dado su regalada gana, descarriándose, andando por donde sea. Aún aquel que ha querido tratar de agradar a Dios con alguna forma, reforma de su propia vida, abstenerse de ciertas maldades, aún es un descarriado. ¿Pero qué tuvo que hacer el Señor para no cargar sobre esa persona sus pecados? Porque si lo hacía, esa persona quedaría muerta para siempre, eternamente. Dice el versículo 6 al final, mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. Dios tuvo que cargar los pecados de todo el mundo sobre el Señor Jesucristo. Allá en 2 Corintios, donde estamos, capítulo 5, donde iniciamos, dice el versículo 21, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es como el Señor lo hizo. Y así nosotros quedamos libres de tener que cargar nuestros propios pecados, pagar por nuestros propios pecados delante de Dios. Porque de hacerlo, moriríamos y no tenemos el poder para volver a tomar vida. Pero esto pareciera injusto. Ante nuestra forma de pensar, esto sería una injusticia. ¿Cómo vamos a castigar a un inocente por culpa de un culpable? Bueno, el asunto es de que la ley del Señor, la paga del pecado es muerte. Eso se tiene que cumplir aún en el creyente. La persona que recibe a Cristo como único Salvador tiene que morir. Porque la ley así lo dice. La paga del pecado es muerte. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. De esta manera, así lo expresa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ser crucificado con Cristo quiere decir que yo también tengo que morir. No físicamente, como Él murió físicamente. Pero dice, ya no vivo yo. Entonces, si digo, ya no vivo yo, entonces quiere decir que estoy muerto yo. Tengo que morir. Eso es lo que Dios quiere, que cada persona que ha recibido a Cristo realmente, si recibió a Cristo, ha muerto. Y si ha muerto, ¿a qué murió? Murió a sus pecados. Ya no puede vivir en esa forma de vida en pecado. Tiene que abandonar inclusive todas aquellas cosas que estaba haciendo delante de Dios para tratar de justificarse delante de Dios, no, ya no valen, nunca han tenido ninguna validez. Tiene que soltar todo aquello. Si realmente recibió a Cristo como único Salvador, confíe en la suficiencia del sacrificio de Dios a través de Cristo, que Dios el Padre depositó todos sus pecados sobre el Señor Jesús, que Él ya está libre de esa condenación, esa persona está libre de esa condenación, y que Él mismo ha muerto a esa vida que vivía antes. Ya no puede vivir como vivía antes. Es otro. Por eso, aquí mismo, en segunda a los Corintios, siguiendo más adelante, ahora en el versículo 17, 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros como cristianos somos nuevas criaturas. La persona que no ha recibido a Cristo como único Salvador, tal vez les decía, sabe cantar, sabe orar, sabe leer la Biblia, ha participado de una u otra forma en algo que tiene que ver con Dios, pero no es una nueva criatura. Una nueva criatura en un hogar se determina a partir de qué momento. Del nacimiento. ¿Cuándo nace? Esa es la nueva criatura. Y el nacimiento no es un proceso. El nacimiento es un momento. Es muy claro cuando allá en las salas de parto nace un bebé y se ve el reloj en el momento en que nace el bebé y se dice, a tales horas, tal día y a tales horas nació este bebé. No se dice, pues, ha estado naciendo. No, nació. Punto. Ese es el nuevo nacimiento. A partir de entonces es una nueva criatura. La persona que recibe a Cristo como único Salvador lo hace en un momento. Por eso cada uno de nosotros, bueno, algunos nos acordamos, otros no, de la fecha en que recibimos a Cristo como único Salvador. Pero si alguien no se acuerda exactamente, no importa. Usted está aquí y se ve claramente, usted sabe que nació de nuevo. Así es que es una nueva criatura. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que lo que tiene que hacer la persona que no ha recibido a Cristo es oír la voz del Señor, oír el llamado que el Señor está haciendo ahora. Porque, bueno, tal vez mañana no haya más tiempo. Mañana tal vez la persona ya no viva. Todos hemos tenido experiencias bastante tristes de haber conocido la noticia de alguien que murió y se nos dijo, pues ya murió tal persona. ¿Cómo? Hace una hora se acaba de despedir de mí. Lo acabo de saludar. Estábamos platicando. Se miraba tan sano. Pues cruzó la calle. Lo atropellaron y murió. O hizo un coraje, le dio un dolor muy fuerte en el pecho y cayó desmayado. Lo llevaron a urgencias. Murió. ¿Qué sé yo? Tantos testimonios que hemos escuchado así. Así es que cuando es el día para nacer de nuevo, cuando es el día de salvación, cuando debe oír la voz de Dios y decir, ya, no más. No más con resistirme. Ahora entrego mi vida al Señor y dejo de confiar en esto, en lo que confiaba, dejo de hacer esto que estaba haciendo para tratar de convencer a Dios de que soy una buena persona y deposito toda mi confianza en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz por mí. Porque Él murió por mí. Entonces esa persona ha recibido a Cristo como único Salvador. Eso es entonces lo que quiere el Señor, que la persona acepte al Señor como único y suficiente Salvador. Y a partir de entonces comienza un cambio. Ahí sí ya sigue un proceso. El nacimiento es un momento, lo que sigue es un proceso. Empieza a crecer. Empieza la leche espiritual, luego alimento más complejo, luego alimento sólido, algo mucho mejor, cada vez, de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Pero también empieza a hacer cosas, se empieza a ocupar. Solo pensemos en un niño que nació, seguro que nació, ahí está. Llora, tiene hambre, pero después de tiempo no camina, no habla, no hace nada. Ahí está, está vivo. Es lamentable, es doloroso. Los padres sufren por ver a un hijo así. Dios no quiere que el ser humano que oye la voz del Hijo de Dios, recibe a Cristo como único Salvador, nace como nuevo creyente, se quede enano o siga viviendo como vivía antes. Lo quiere útil. Lo ha colocado en un lugar donde puede hacer algo. Dios, así como no contempló a ningún ser humano para perderse, sino contempló a todos para salvarse, así también todos los que viven, todos los que han recibido a Cristo como único Salvador, ¿qué dice aquí? Los ha contemplado para que no vivan para sí. Aquí dice, y por todos murió para que los que viven, los cristianos, los creyentes, los que han recibido a Cristo, ya no vivan para sí. Antes vivíamos para nosotros. Es que a mí me gusta. Oyes, pero ¿por qué traes esto? ¿Por qué haces aquello? A mí me gusta, ¿qué tiene de malo? Eran mis gustos. Me complacía a mí mismo. Pero ¿qué dice aquí? Los que viven, los que han recibido a Cristo, dejen de esas cosas. Ya no vivan para sí, ya no vivan para agradarse a sí mismos, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Señor, tú moriste por mí y me diste vida. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando él se convirtió? Cuando el Señor lo sacudió duro y lo tumbó del caballo allá en Hechos capítulo 9. Se levantó. Después de haber visto aquella luz y de haber escuchado la voz del Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y el que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta tarde, en las dos meditaciones previas, se ha estado hablando de no estar con los brazos cruzados. Porque el Señor no contempla a ningún creyente sentado en una banca sin hacer nada. Contempla a cada persona que ha recibido a Cristo como único Salvador, útil para la gloria de Dios, para el reino del Señor, para la extensión del Evangelio, para edificación de los creyentes. Aún para mover las bancas y barrer y trapear y todo eso, es parte del servicio para Dios. Pero, ¿qué tiene que hacer primero una persona antes de ocuparse de barrer y trapear y mover las bancas y cantar y orar y leer la Biblia y todo eso. Tiene que entregar su vida a Cristo. Porque si no entrega su vida a Cristo, no importa cuánto de cristiano haga, sigue perdido. Todavía es de los que mueren y no es de los que viven. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos considerarnos muertos al pecado, como dice aquí en Romanos 6, 2. Vamos a Romanos 6, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjense bien que muchas personas han pensado mal respecto a esto. Inclusive, me entristeció mucho saber esto. Hace tiempo escuché que uno de los hermanos jóvenes de la iglesia tomó esta cita. Para que la gracia abunde, ustedes saben que aquí hay una cita más atrás que dice el versículo 20 del capítulo 5. Miren lo que dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Quieres que sobreabunde la gracia sobre ti? Peca. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal ha entendido lo que es la gracia de Dios! Y algunos, ya creyentes, han pensado que como la gracia todo lo perdona, pues podemos pecar. Estamos bajo la gracia, el Señor perdona todo. Ya todos mis pecados fueron cargados sobre Cristo, pues ya lo pagado, ¿no? ¿No? ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí en capítulo 6? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo he recibido a Cristo como único Salvador, entonces ya morí a esa antigua vida, llena de pecado. No quiere decir que ahora no peco, que ahora ya no peco absolutamente nada. Sí peco. El creyente peca todavía. Pero no es su forma de vida. Antes era mi forma de vida y yo vivía para mí. Eso me gusta y yo lo hago. Eso me gusta y yo lo tomo. Eso me gusta y yo lo veo. Pero ahora que dice, vivamos para aquel que murió por nosotros. Entonces, eso no le gusta a Dios. Me gusta a mí, a mi carne, le gusta, pero no le gusta a Dios. No le gusta al Señor. Eso no le agrada a Dios, así es que, primero, muero a ese pecado, y segundo, quiero agradar a aquel que murió por mí. Entonces, yo voy a agradar a Dios. Voy a dejar aquellas cosas. Miren lo que dice más adelante en el versículo 11 de este mismo capítulo de Romanos, Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que viven deben considerarse como lo que son, vivos, vivos para Dios. Así es que no solamente decir, pues yo ya estoy vivo, ya, y bueno, pues estoy esperando con los brazos cruzados que venga el Señor por mí. No, Miren lo que dice el siguiente versículo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo completito me presento delante de Dios como lo que soy ahora, vivo. Antes era un muerto espiritualmente. Pero ahora que he recibido a Cristo como Salvador, ahora estoy vivo. Y me presento como vivo delante de Dios, completo, todo. De cabeza hasta los pies. Y mis miembros, mis manos para servir al Señor, mis ojos para servir al Señor, mis labios para servir al Señor, mis pies para servir al Señor. Y este ha sido el llamado que se ha estado dando durante esta tarde. Todos los que estamos ya vivos en Cristo, manos a la obra. Manos a la obra, ojos a la obra, boca a la obra, pies a la obra. Vayamos, pongamos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Si Él ya pagó por mí, y yo antes vivía para mí, pero Él ya pagó por mí, ahora a mí me toca vivir para aquel que murió por mí. Terminamos con el versículo que leímos al principio, 2 Corintios 5, 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo lo decía en, como dijimos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora soy de los que viven. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo no en cuanto a la carne, la vida pasada, sino en la carne, en este cuerpo, lo que ahora vivo en este cuerpo, mientras estoy vivo físicamente, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, es decir, murió por mí y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos vivos espiritualmente o solamente vivos físicamente? Si estamos solamente vivos físicamente y no espiritualmente, entonces vivo físicamente pero muerto espiritualmente. Y si ya estamos vivos porque recibimos a Cristo como único Salvador, estamos vivos espiritualmente y estamos vivos físicamente, por eso estamos aquí, no estemos con los brazos cruzados. Pongámonos a trabajar. Para algo el Señor nos puso, nos dio una capacidad. Algo nos dio para que la trabajemos. Porque el día que nos presentemos delante de Dios, ¿con qué le vamos a responder? ¿Qué vamos a presentar delante de Dios? Si Él nos entregó algo para trabajarlo. Así es que, manos a la obra, los que ya recibimos a Cristo como único Salvador. Y a oír la voz de Dios, los que aún no han recibido para entregar su vida a Cristo. Y entonces podrán disfrutar y gozar de la vida en Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro para terminar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, esta tarde, noche que tú nos concedes estar aquí. Nos has hablado, haciéndonos recordar lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Gracias porque un día sacudiste nuestras conciencias tan duro, de tal forma que ningún argumento nuestro pudo detener nuestra entrega, nuestra rendición delante de ti. Y te recibimos como único Salvador, y tú nos recibiste como nuevas criaturas en tu familia. Gracias porque dejaste todo en el pasado, todas las cosas quedaron pasadas, y ahora todo es nuevo. Ayúdanos a presentar nuestros miembros delante de ti como instrumentos de justicia para servirte. Y también toca el corazón de quien aún no ha entregado su vida a Cristo, para que lo haga y escuche la voz del Hijo de Dios para que obtenga vida, como dice tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.